Bueno, pues vamos a comenzar otra vez nuestro estudio de Apocalipsis 2, versículos 18 en delante. Si tienen sus Biblias a la mano, les invito a que las tengan preparadas porque vamos a estudiar esa porción de la Escritura. Y yo voy a hacer lo mismo aquí en nuestra Biblia que tenemos delante nuestro, en Apocalipsis 2, versículos 18 en delante. Hoy vamos a estudiar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. En la ciudad de Tiatira. Y voy a compartir mis apuntes aquí con ustedes para que podamos todos ver la misma pantalla. Entonces, empecemos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado ya anteriormente. Hemos dicho con anticipación que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis han sido dedicados al estudio de diferentes mensajes a iglesias que estaban distribuidas por diferentes ciudades. Las siete se mencionan ahí, ya hemos estudiado las primeras tres y llegamos a la mitad. Hoy vamos a concentrarnos en el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Así que hoy vemos el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira. Bueno, vamos a comenzar recordando cómo estaba el mapa y cómo era la ruta postal que sigue el libro de Apocalipsis a la hora de ser entregado a sus destinatarios. Primero vimos que llegaba a Éfeso, de ahí a la ciudad de Esmirna, posteriormente a la ciudad de Pérgamo y hoy nos vamos para la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira es la que vemos en el círculo rojo. Vamos a ver un pequeño video de cómo se vería la ciudad de Tiatira si nosotros estuviéramos allí. Vamos a ver dónde está este video. Ahí está. Entonces, más o menos, si nosotros hiciéramos una visita, más o menos esto es lo que veríamos hoy. Levantamos desde Pérgamo, donde estuvimos la última vez, y nos vamos a desplazar a la ciudad que hoy en día se llama Aquisar, y antes se llamaba la ciudad Esmirna. Esmirna. Así se vería más o menos una vista panorámica en tercera dimensión desde arriba. Y la ciudad es una ciudad habitada hasta el día de hoy, a diferencia de la ciudad de Pérgamo, que ya no es habitada. La ciudad donde estuvo Tiatira, bueno, Tiatira ya quedó debajo de la ciudad actual. Y ahí donde ven ese punto, todavía hay una iglesia cristiana en esa ciudad, una iglesia que relata sus orígenes hasta los tiempos bíblicos. Entonces, ahí se vio más o menos Tiatira cómo está. Vamos a comenzar leyendo la introducción. Para eso le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes, a Jesús García, que ponga su micrófono y nos haga el favor de leer ese párrafo de introducción, por favor. Debajo de la actual ciudad turca de Akhisar se encuentran los restos de la ciudad de Tiatira, que significa sacrificio continuo, según Carballosa. Akhisar es famosa por sus alfombras, pero Tiatira lo fue por su comercio, especialmente de tinta. Muy bien, gracias. ¿De qué? De tinta, ¿verdad? De tinta. Qué interesante, ¿no? Tinta. Muy bien, seguimos leyendo. Carolina, ya que estás ahí, por favor. Acaba de retirarse un ratito, pastor. Ah, perdón. Haznos el favor entonces tú. Ok. El segundo párrafo. Debajo de las. Ok. Ok. Tiatira se encuentra a 40 millas, 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. Fue construida como un puesto militar para detener los ataques en contra de Pérgamo. En el año 190 antes de Cristo, de ser una ciudad bajo el control griego, pasó a ser de los romanos. Gracias a eso, gozó de paz y crecimiento comercial. Gracias. Muy bien. Entonces, como podemos ver, la ciudad no era muy importante comparativamente hablando. Es decir, la ciudad principal era Pérgamo en esa región. Pero el ejército griego, cuando conquistó toda aquella área, se dio cuenta que había un acceso peligroso a la ciudad de Pérgamo a través de un valle. Así que ellos construyeron un destacamento militar que eventualmente se convirtió en una población, la población que hoy en día llamamos Tiatira. Bueno, en aquellos días se llamaba Tiatira y actualmente es la ciudad de Axir, que vimos ya. Y la idea es que cuando llegaba un ejército enemigo, el primer lugar a donde ellos llegaban a atacar iba a tener que pasar, o sea, hacia Pérgamo tenían que pasar por la ciudad de Tiatira. Eso significa que Tiatira fue la manzana de la discordia de muchas batallas. Pero finalmente, cuando los romanos conquistan esa área, llega la paz y esto produjo unos resultados muy favorables para la ciudad de Tiatira. ¿Cómo cuáles? Bueno, vamos a seguir viendo nuestras notas para hablar de ellos. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a alguien más que lea. Vamos a darle la oportunidad a cualquiera de ustedes que quiera leer, habilite su micrófono. Amén. Adelante. En Tiatira se comercializó la tinta púrpura extraña de la raíz de una planta. Eso a su vez generó una creciente comercialización de lana, lino y otros textiles teñidos de ese color. Además de los que trabajaban el cuero, curtidores, alfareros, panaderos, comerciantes de esclavos y herreros que trabajaban el bronce. Gracias. Muy bien, entonces, quizás ustedes recuerden, quizás no, pero la tinta púrpura, es decir, la que tiñe de rojo a oscuro a morado, era una tinta que solía sacarse de los moluscos que se daban en el mar Mediterráneo. Entonces, en la ciudad de Tiro y las ciudades aledañas, las personas para sacar esas conchas tenían que literalmente bucear en el mar. Imagínense, en aquellos años no había tecnología. ¿Cuánto costaba bucear bajo el mar, sacar a punta de cuchillo las conchas y luego subir arriba, molerlas, exprimirlas y de ahí sacar a cuentagotas la tinta? Ya se podrán imaginar lo costoso que significaba. Por eso esa se le llama púrpura la ropa que usaban los reyes, porque solo ellos podían darse el lujo de vestir un atuendo tan costoso. Pero resulta que los de Tiatira descubrieron que la raíz de cierta planta, con una flor muy bonita, daba una tinta que se le parecía. Así que ellos empezaron a plantar y a producir en masa tinta como nunca se había hecho. Así que la ciudad se hizo, pues, de renombre internacional por esa industria. Obviamente, al tener tinta, entonces eso, en señal de efecto dominó, generó que otras áreas del comercio prosperaran, como la producción de la lana y de otros materiales textiles que eran teñidos y vendidos. Y bueno, ustedes saben que cuando una industria empieza a prosperar, atrae a otros mercados y esto hizo que la ciudad fuera prosperando económicamente y teniendo mucha estabilidad. Además, la ciudad quedó bajo la protección de la Pax Romana. Eso le garantizó que no fuera saqueada y que hubiera destacamentos romanos a la protección de la ciudad. Todo eso les benefició comercialmente hablando. Entonces, pues era un buen lugar donde plantar una iglesia. Además, en Tiatira no había sinagoga, lo cual implica que los judíos no iban a perseguir a los cristianos y a incitar a las autoridades romanas contra ellos, como solía ser el caso, y ya se habló de eso en su momento, en Pérgamo, en Esmirna, donde hasta hubo mártires. ¿Está claro hasta aquí? Quiere decir que el peligro de la iglesia aquí no iba a ser exterior, iba a ser interior. El peligro que la iglesia iba a enfrentar era la falta de persecución y la prosperidad que ellos gozaban. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Se parece más ese escenario a lo que vivimos en Estados Unidos que a lo que se vive en otros países donde hay persecución y pobreza. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Captan el punto de lo que les estoy diciendo? Muy bien. Continuamos entonces viendo nuestros apuntes para seguir adelante con la introducción. Seguimos. Vamos a darle la oportunidad a alguien de ustedes que nos haga el favor de leer el siguiente párrafo. Los dos. en Tiatira no había judíos. La presión de los creyentes venía más de los gremios. MacArthur observa en su comentario lo siguiente: para mantener un trabajo o echar a andar un negocio era necesario ser miembro de un gremio. Cada gremio tenía su deidad patrona, en cuyo honor se celebraban fiestas, que culminaban con sacrificios de carne a los ídolos y con inmoralidad sexual. Los cristianos se enfrentaron el dilema de asistir a esas fiestas o posiblemente perder su sustento. La forma en la que algunos en la iglesia de Tiatira estaban manejando la situación hizo que el Señor Jesucristo se preocupara mucho. Es un decir que se preocupara, porque sabemos que el Señor no se preocupa, ¿verdad? Él siempre está tranquilo. Los que deben preocuparse son otros. Pero bueno, es un decir. Así lo dice el doctor John MacArthur en su comentario. Lo que estamos diciendo es que ya había en aquellos tiempos lo que consideramos hoy, les llamamos de otro modo, ya no les llamamos gremios. ¿Cómo les llamamos? Sindicatos. Aquí en Estados Unidos les llaman uniones. Pero no es otra cosa que agrupaciones de obreros de un oficio común con el propósito de buscar su beneficio, compartir sus conocimientos y proteger sus intereses. ¿Me doy a entender? Ahora, estando ellos en una cultura religiosa, obviamente tenían sus santos patronos. Bueno, no eran santos, eso ya es otra cosa posterior, pero digamos que tenían sus deidades patronales, es decir, que tenían los dioses que eran propios del oficio, y a esos dioses se les ofrecían culto y veneración con miras a que los bendijeran y los protegieran en su negocio. Entonces, era difícil ser cristiano comerciante y al mismo tiempo abstenerse de esas idolatrías y de esas parrandas, de esas desenfrenadas fiestas que solían hacer las personas que no tenían preocupaciones espirituales porque no conocían del Señor. Entonces, esos eran algunos de los retos que había en Tiatira. Ahora vamos a seguir leyendo respecto a la iglesia en Tiatira lo siguiente. Vamos a dar la oportunidad que otro de ustedes nos haga el favor de leer. Amén. De las siete ciudades a las que Juan escribe, Tiatira era la menor, pero su mensaje fue el más largo de todos. La iglesia debió ser fundada como resultado del ministerio de Pablo en Éfeso. Hechos 10, 19, 10. Seguramente Lidia y su familia fueron miembros fundadores de la iglesia en Tiatira. Hechos 19, 10. Esto continuó por 2 años, la manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Gracias. Y aquí estamos hablando del trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros en la ciudad de Éfeso, que hizo que se propagara el evangelio por toda aquella provincia. Así que lo más seguro es que la iglesia en Tiatira nació como una respuesta a ese trabajo evangelizador de Pablo y los creyentes de Éfeso. Entonces, en Hechos capítulo 16 se nos menciona una mujer llamada Lidia que era de Tiatira. En unos minutos vamos a leer acerca de eso. Y de hecho vamos a leerlo de una vez. Hechos 19, voy a compartir mi pantalla. Perdón, Hechos 16, quise decir. Ahí está el versículo, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Ahora déjeme hago la aclaración. Aquí Pablo está en Filipos, ¿ok? O sea, si hago yo como una especie de mapa, más o menos esto representaría Turquía. Aquí hay un mar, luego viene la península griega y por acá ya estaría Italia. Todo esto es mar. Entonces, Tiatira está por aquí y Filipos está por acá. Pablo ya había cruzado con sus amigos el mar, llegó a Filipos, pero allá hasta Filipos había una mujer que era de Tiatira. Es decir, esto ya nos enseña cómo se estaba internacionalizando el comercio de Tiatira. Observemos de eso. Dice, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que ella en cierto modo, aunque era de Tiatira, ahora recuerden, en Tiatira no había judíos, así que ella no es judía. Ella es gentil. Pero al decir que ella adoraba a Dios, quiere decirnos que ella era una, lo que se llamaba una prosélito. Un prosélito en los tiempos bíblicos era una persona de raza no judía que se convertía al judaísmo. ¿Me doy a entender? Había tres tipos de personas, religiosamente hablando desde la perspectiva del judaísmo. Los judíos, los prosélitos y los temerosos de Dios. Todos los que no entraban en alguno de estos grupos eran considerados gentiles, incircuncisos, paganos. Ok, los judíos eran los que eran de sangre hebrea y además que habían pasado por los rituales de la ley de Moisés y cumplían con los requisitos establecidos en el Antiguo Testamento, los judíos. Aquellos que no eran de sangre judía, pero que eran de cualquier otra nación, pero que se convertían al judaísmo hasta el punto de estar dispuestos a pasar por el rito de la circuncisión, los varones, a ellos se les llamaba prosélitos. Observaban el sábado, las costumbres dietéticas y todo lo demás que la ley dictaba, exactamente igual que los judíos, pero solo por no ser de raza judía, se les llamaba prosélitos. A aquellas personas que eran simpatizantes del judaísmo, pero que no se circuncidaban, no siempre observaban el sábado o las leyes dietéticas, pero decían creer en el Dios de Israel, aunque no cumplían la ley, a eso se les llamaba temerosos de Dios. Pero no se les consideraba judíos formales. Para que hubiera una sinagoga en una ciudad, era requisito que hubiera cuando menos 10 varones para poderla inaugurar. Entonces, cuando Pablo llega a Filipos, ellos se reunían en el río, a la orilla de un río, y eran mujeres, o sea que eran poquitos, no había sinagoga y no eran judíos. Ella era de Tiatira, ella era de trasfondo griego, pero era comerciante y se convierte al Señor Jesucristo. Solamente para dar contexto. ¿Hasta aquí estamos quedando claros? El punto es que ella era una persona que estaba en Filipos por cuestiones de negocios. Probablemente hasta pudo tener casa en Filipos, pero su residencia estaba en Tiatira. Así que es muy probable que Lidia, y no solo Lidia, pero también su familia, haya sido uno de los miembros fundadores en la iglesia de Tiatira. ¿Hasta aquí está claro? Y digo, y su familia, porque en el texto de Hechos leemos que también su familia se convirtió al Señor. De hecho, los voy a llevar a esa parte. Busquen conmigo, por favor, Hechos 16, versículo 15. ¿Quién tiene la Biblia lista y me hace el favor de leerla? Hechos 16, 15. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? Adelante. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gracias. Entonces, como podemos ver, no solo Lidia, pero su familia, inmediatamente fue una persona muy hospitalaria y generosa a la causa de Cristo y del Evangelio y al ministerio del apóstol Pablo. Bueno, sigamos viendo nuestros apuntes para continuar con el estudio que tenemos ya empezado. Ok, vemos entonces, ya eso fue la introducción del contexto histórico del estudio de nuestro pasaje. Ahora, recuerden el formato que seguimos comúnmente al estudiar cada uno de los mensajes del Señor a las iglesias. Siempre siguen el mismo patrón. Empieza con una descripción de nuestro Señor Jesucristo, después viene un elogio que Él hace a la iglesia, después un reproche, después del reproche la solución y las consecuencias de no obedecer y finalmente hay una promesa del Espíritu a la iglesia obediente. Bueno, después de haber hecho esa aclaración, vamos a comenzar a leer el primero de los versículos de este pasaje que nos habla de la descripción del Señor Jesucristo. Vamos a ver que el pasaje empieza diciendo escribe, ya saben que esa es una orden imperativa que el Señor Jesús está dando al principio de cada mensaje, al ángel de la iglesia. Ya dijimos en su tiempo que el ángel puede representar ya sea un ángel literal, una criatura angelical que es la representante espiritual de la iglesia. Yo sé que la iglesia no es un edificio, pero pues así la representamos nomás. Hagan de cuenta que esa es una iglesia. Entonces, puede representar el ángel, digamos que estas son las alitas, así los pintan, pues, yo no sé si así son, o puede representar el pastor. Hay diferentes opiniones. Sea como sea, pues está hablando a una persona que tiene autoridad. Es muy probable que se refiere al pastor. Bueno, aquí el Señor Jesucristo se introduce como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Y creo que va a ser bueno en este punto que leamos primero todo el pasaje. Le voy a dar la oportunidad a Rafael que nos haga el favor de leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta el final del capítulo, que es el 29. ¿Nos puedes hacer ese favor, Rafael? Claro que sí. Gracias. A la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometen actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias. Bueno, como pudimos ver, el pasaje es largo. Tiene 12 versículos. Vamos a ver si hoy, aunque sea, alcanzamos a ver la mitad de ellos. Bueno, ya vimos que se introduce al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que esta es la única vez en todo el libro de Apocalipsis que el Señor Jesucristo se menciona como el Hijo de Dios? Y no solamente eso, sino que es Él mismo el que se presenta de esta manera. Ahora, ustedes deben recordar lo que eso implica. La frase Hijo de Dios literalmente tiene una alusión a la divinidad, a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No nada más es Hijo de Dios, sino que quiere decir Hijo de la misma naturaleza. Y para eso los voy a llevar a Juan 5:18 para que ustedes puedan ver lo que estoy tratando de puntualizar. Juan 5:18. Observemos lo que dice ese pasaje. Dice, entonces, bueno, para que tengan contexto, el Señor Jesús les acaba de decir a los judíos, pero él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y él estaba hablando de Dios, claro, de Dios Padre. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos captaron muy bien el mensaje. Cuando el Señor Jesús dice que Dios era su padre, ellos captaron muy bien el mensaje, y el mensaje era el siguiente: si Dios es su padre, entonces él tiene naturaleza divina. Eso es lo que ellos entendían. Nosotros no lo captamos bien porque es una expresión hebrea de filiación, es un hebraísmo de filiación, así se llama esa figura de lenguaje. Es donde la persona comparte la naturaleza de su ancestro. En este caso, al decir Jesús que Dios es su padre, estaba diciendo que él es divino, igual que Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el Señor Jesucristo apela a esta realidad para establecer como introducción su mensaje a la iglesia de Tiatira y dejar claro una cosa. ¿Qué cosa? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Por qué elige el Señor Jesucristo usar ese título para saludar a la iglesia? Y la respuesta es obvia. Lo hace por una sola razón. Porque él quiere dejar clara su autoridad. La autoridad con la que él los está llamando a cuentas. ¿Hasta aquí estamos claros, hermanos? Bueno, seguimos. Todavía estamos ahí en el versículo 18. El Hijo de Dios. Ahora, fíjense cómo se describe a sí mismo. El que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Ya habíamos dicho su debido momento que en los mensajes a las siete iglesias el Señor Jesús se presenta a cada una con ciertas peculiaridades que ya habían sido mencionadas en el capítulo anterior. Por eso vemos que en el capítulo 1, versículo 14, ya se había hablado de los ojos del Señor como de llama de fuego. Y también vemos eso al final del libro cuando habla de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver ese pasaje ahora mismo. Apocalipsis 19, versículo 12. A ver qué dice aquí ya. Ya junté las pantallas. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver qué hice mal. A ver. Ahí está. No 12, perdón, 19. Vamos para allá. Apocalipsis 19, 12. Observen lo que dice ahí. Está hablando de la venida de Cristo. Dice que él vino en un caballo blanco y sus ojos como una llama de fuego. Y aprovechando que ya estoy aquí, también dice más adelante acerca de sus pies. En el versículo 15. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. La regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien, entonces, al ver esto nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está haciendo una referencia a su mirada penetrante. Y no es la única vez en la Biblia que se hace un énfasis en eso. En Daniel 10:6 también se menciona. Pero quiero pedir a alguien de ustedes que busquen su Biblia, Hebreos 3:14, y nos haga el favor de leerla. ¿Qué dice Hebreos 3:14? ¿Quién nos hace el favor? A ver. Amén. Hebreos 3:14. Sí. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el final el principio de nuestra seguridad. ¿Eso dice? Ah, perdón, es el 4:14, me equivoqué. 4:14, ok. Y dije, pues, no tiene nada 4:14. Que ver. 4:14. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Pues tampoco es, me equivoqué. A ver, ayúdenme ustedes, a ver si alguien se acuerda. Hay un versículo de Hebreos, ¿cuál era? Es en el capítulo 4, estoy seguro de eso. Que habla de que el Señor, todas las cosas le son desnudas a sus ojos. A ver, vamos a ver. Yo por atenerme y no buscarlo, pero ahorita lo buscamos juntos. Eso es para los que creen que uno de pastor se sabe todos los versículos, ¿eh? Bueno, fuera, que me quisiera yo. 4:13, pastor. A ver, haznos favor. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, ese es, ahí está. Entonces, como pueden ustedes ver, en la iglesia de Tiatira, vamos a ver, o ya leímos, se infiltró un pecado oculto, supuestamente oculto, pero era sabido de muchos. Y aquí Cristo está hablando del poder de su mirada y de la fuerza de su pisada, lo cual comunica, pues, un mensaje así que infunde temor. Es intimidante porque alude a la gran autoridad de nuestro Señor. Seguimos entonces viendo que no solamente se habla de sus ojos, también se habla de sus pies. Ah, por cierto, este era 4:13. Ok, entonces se habla de sus pies, lo cual está, pues obviamente, hablando del poder, en el poder para juzgar y para disciplinar. En Apocalipsis 19:15, que ya leímos, vimos cómo él pisa el lagar del furor de la ira de Dios, lo cual significa que es acaba con sus enemigos. Y en 1 Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Aquí está Cristo, antes de juzgar a las naciones en el Apocalipsis, pues está llamando a cuentas a las iglesias locales, ¿verdad? Bueno, ahora después de haber hablado de la descripción de Cristo, vamos a enfocarnos en el elogio que tiene que hacer a la iglesia. En primer lugar dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y esto no solamente es un conocimiento porque él es todo conocedor, o sea, como llamamos, omnisciente. Claro, él es omnisciente, es decir, omni significa todo en latín y ciencia significa conocimiento. Él es todo conocimiento, todo lo conoce. Pero no solamente está diciendo Cristo que él todo lo conoce, sino que a través de esta expresión, yo conozco tus obras, lo que está haciendo es no solo un conocimiento, sino un reconocimiento. Un reconocimiento. Cristo está haciendo un elogio a las cosas que hacen bien. No es la primera vez que hablamos de esto. Casi se repite en todos los mensajes. Y vale la pena recalcar una vez más lo que ya hemos dicho antes. Si Cristo sabe hacer un reconocimiento, ¿qué tal nosotros? ¿Somos buenos para reconocer públicamente las cosas buenas que hacen otros? Recuerden lo que dice Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Vamos a verlo. Ya estamos en Hebreos, aquí de hecho. Hebreos 6:10. ¿Quién nos lee, por favor? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Gracias. Entonces, ¿Dios no es injusto para qué? Para olvidarse. ¿De qué? De vuestras obras y del amor que han mostrado hacia su nombre. El Señor recuerda nuestras buenas obras. Eso es lo que estamos diciendo. Él las reconoce. Él no las olvida. Ahora, tengo una pregunta. No me la contesten, pero igual se las hago. ¿Tú eres bueno para reconocer las buenas obras de los demás? ¿Eres bueno? ¿Puedes decir que no pasa un día de tu vida sin que tú afirmes a alguien en las cosas buenas que hace? Ah, qué bonito te quedó. Mira qué bien estás haciendo. Bueno fuera que sí, que aprendiéramos de nuestro Señor Jesucristo a reconocer las buenas obras y a decirlas. A decirlas. Yo les conté que una de las quejas principales que tienen los esposos se parecen mucho a las quejas principales que tienen las esposas y la queja número uno que tienen los jóvenes con respecto a sus padres. Yo ya he hablado de esto varias veces. ¿Quién recuerda cuál es esa queja? ¿Alguien recuerda? Pida la palabra. Mejor les digo entonces. La queja es que solo eres bueno para señalarle sus errores. Pero sus aciertos, ¿cuándo? ¿Te hace tu esposita la comida? ¿Qué le dices? Te quedó fría. Está muy caliente. Te quedó salada. Está desabrida. O sea, bueno para reconocer lo que está mal. Pero cuando está bien, todo lo que está bien, No hay reconocimiento, ¿verdad? Qué bonito se te ve ese peinado, mi amor. Qué bonito se te ve ese vestido, mi vida. Qué bonito se te ve ese pantalón, mi amor. Gracias por ser tan trabajador. Bueno, a tus hijos, gracias, hijo, por recoger eso. En lugar de decirle, pues es tu obligación, ¿verdad? Pues sí, es verdad, puede ser su obligación, pero aún así, ¿acaso no era la obligación de los cristianos hacer buenas obras? Y aún así el Señor Jesucristo las elogia, ¿verdad? Ahora, levante la mano, ahora sí les voy a dar la oportunidad, levanten la mano a aquellos de ustedes que viven con alguien que sabe reconocer lo bueno que se hace en el hogar. ¡Qué bonito! Miren, muchos de ustedes viven con personas que sí saben elogiar y saben reconocer. Y a los que no levantaron la mano, no lloren. Ya aprenderán, ¿verdad? Ya aprenderán los demás a dar reconocimiento. Pero si no aprenden, pues sigue dando ejemplo. Tú sé el ejemplo en ese sentido. Qué bonito tener un Señor que nos alienta, reconociendo lo que hacemos bien. Bueno, ¿qué cosas hacían bien en la iglesia de Tiatira que Jesucristo reconoce? Bueno, ahí podemos verlas en el texto. Miren cuáles. 5 cosas. Aquí se nos dice, número 1, número 2, número 3, número 4 y esta, número 5. ¿Cuáles son las cosas que hacían ellos bien? Su amor. Reconoce el Señor Jesucristo su amor. ¿Se acuerdan cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era el problema? A ver, ¿quién se acuerda? La falta de amor. Has perdido tu primer amor, ¿verdad? A esta iglesia no se le reprocha, al contrario, se le elogia. Otra cosa que se le elogia a esta iglesia fue, aunque dice ahí su fe, debemos entender eso en el sentido de fidelidad. Fidelidad, porque la palabra griega que se usa es la misma para los dos conceptos, les explico. Miren, vamos para allá. En Apocalipsis 2:19. Dice, yo conozco tus obras y tu fe, les explico. Esta palabra, aquí en el idioma bíblico, esta que está aquí, suena más o menos pistin, así se pronuncia. Es la misma palabra de la que sale los dos conceptos. Así que los traductores bíblicos tienen que decidir cuál es la mejor traducción en el contexto. Tanto puede ser como fe o confianza, como pueden ver ustedes aquí, les voy a enseñar en otro léxico más claro, ¿dónde está? A ver, es que tiene muchísimos versículos esta palabra. Miren, dice, puede significar fe, como también puede significar fidelidad. Fidelidad, y en el Nuevo Testamento casi siempre están asociadas la fe y el amor. Fe o confianza, y otras veces compromiso o fidelidad. Entonces, diciéndolo en otras palabras, lo que el Señor Jesús aquí está elogiando de ellos era su amor, su fidelidad. Luego también elogia de ellos su servicio y su perseverancia. ¿Qué es perseverancia? La perseverancia de la que aquí se habla es la resistencia, la hupomoní, en griego, la resistencia bajo presión, bajo pruebas, bajo peso, la resistencia, la perseverancia. Y también observen cómo dice la última parte del versículo. Dice que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si le diéramos una sola palabra a esta explicación, yo la mejor que encontré fue crecimiento. Esta no es una iglesia estancada. Es una iglesia que está en crecimiento. Porque sus obras, o sea, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia o resistencia, van en aumento, mayores que las primeras. Eso es muy elogiable, muy encomiable de una iglesia. ¿Cuántas iglesias no empiezan así con mucho empuje y después de un tiempo se estancan, se debilitan y dejan de prestar atención a las cosas importantes? Así que tengo una pregunta para ti. ¿Se podría decir eso de ti? ¿Se podría decir eso de ustedes? Si el Señor Jesucristo viniera nos visitara o nos mandara una carta, ¿podría decir eso de nosotros? ¿Podría decir, reconozco tu amor, reconozco tu resistencia, reconozco tu compromiso? Puedo ver en ti crecimiento, que tus obras posteriores son mayores que las primeras. ¿Podría decir eso el Señor Jesús? ¿O tendría que decir otra cosa? Y de todos nosotros como iglesia, ¿qué diría? A la iglesia de Tiatira se le hizo realmente un cumplido muy bonito. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? Andrés. La iglesia en Tiatira fue una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Seguramente por eso el enemigo puso en su mirada el corromperla. Pero el Señor no dejaría que esto sucediera sin pelear por ella. Gracias. Entonces ahora entendemos por qué el Señor Jesús está hablando con esa iglesia, porque le importa lo que está sucediendo ahí, y también porque el enemigo ha puesto sus ojos para corromper esa iglesia por causa de sus obras sobresalientes. Vamos a continuar entonces viendo el próximo punto. Ahora vamos a ver el reproche. Ya vimos la descripción de Cristo, el elogio. Ahora nos enfocaremos en el reproche en el versículo 20. Pero tengo esto contra ti. Observen la frase, contra ti. Es decir, en singular, ¿verdad? Note la responsabilidad individual del líder de la iglesia. Tengo esto contra ti. ¿Y cuál es el reproche? Aquí lo podemos ver. ¿Cuál? Que toleras, que permites, que soportas. Entonces, hay veces en donde la tolerancia es una virtud, como cuando estás tú bajo prueba o bajo persecución, y tú soportas y toleras, eso es elogiable. Pero hay otras ocasiones en que tolerar no es algo agradable delante de Dios. A ver, dígame, ¿cuándo tolerar no es agradable delante de Dios? A ver. Cuando van en contra de... Perdón. Joana, ¿levantaste la mano primero? Cuando no es agradable es cuando, por ejemplo, no se respeta el orden que Dios tiene para, por ejemplo, la familia, para la iglesia, cuando se usurpa el lugar de la cabeza de hogar o algo así, es cuando no es tolerable. Muy bien, muy bien. Rafael, ¿qué querías agregar? ¿O era lo mismo? Era lo mismo, una transgresión a la ley de Dios. Muy bien. En una palabra, hay algo que no debemos tolerar. El pecado y hacernos de la vista gorda, que no pasó nada, ¿verdad? No debemos tolerar el pecado, no debemos tolerar la injusticia, no debemos ser nosotros de los que son, como dice el término mexicano, alcahuetes del mal, del pecado. ¿Verdad que no? Pero es difícil. Es bien fácil decirlo, pero qué difícil es obedecer. Miren lo que dice entonces el texto a nosotros. Dice, el reproche del Señor Jesucristo es porque toleraban lo que no debían. Y no solo eso, ¿quién no lo debe tolerar? A ver, tengo una pregunta. Entonces, tú estás viendo el pecado, ¿quién es el que no lo debe tolerar? En este contexto, ¿quién es el que no lo debía de tolerar? El líder. El líder. Porque el pecado ya se metió en la iglesia, es descarado. Ahora, ¿qué pasa cuando no es el pastor el primero que ve el pecado? ¿Quién no lo debería de tolerar? La iglesia tampoco lo debe tolerar. Exactamente. Entonces, nadie debe tolerar el pecado. Al que le toque verlo, a ese es el primer responsable de no quedarse callado. ¿Me doy a entender? ¿Saben cuál es uno de los consejos favoritos que me vienen a mí a dar mis queridos hermanos a veces cuando surge un problema? Es el de, pastor, ¿qué cree? Vi a fulana, vi a sutano haciendo esto. Dígale, dígale. dígale que ya me dicen, ¿verdad? Bíblicamente, ¿quién es el primer responsable de no tolerar el pecado? ¿Alguien sabe? El que lo testifica primero. Si alguno sorprendiere a su hermano en alguna falta, restáurelo. Estoy citando Gálatas 6:1. El que lo cache en la maroma, decimos vulgarmente, ¿verdad? El que lo cache en la maroma es el responsable. Ahora, quiero hacer una aclaración. Eso no significa que debemos andar con el bate en la mano de policías, nomás viendo a ver quién comete un error para caerle en la cabeza, ¿verdad? No estamos hablando de eso, porque todos fallamos muchas veces. De lo que estamos hablando es cuando hay pecado público y sobre todo recurrente. Porque a veces que nosotros pecamos y ni siquiera tenemos necesidad de que alguien venga y nos reprenda, porque ya sabemos que hicimos mal. Y solitos el Espíritu Santo nos muestra nuestro error y trae convicción y nos conduce al arrepentimiento y a la restitución, a pedir perdón, a disculparnos. Entonces, si andamos con esta de policías, pues podemos cometer muchos errores. ¿Me doy a entender? Para empezar, podemos cometer graves errores de hacer juicio sin a veces entender bien el cuadro completo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Les voy a dar un ejemplo. Una vez estaba allí en el estacionamiento de un supermercado, una familia llegó, se baja del carro, uno de los niños, y cuando se baja el niño, tendría sus 10 años de edad, probablemente el niño, se baja y delante toda la gente, se baja el cierre y se empieza a orinar en público delante de todos, así en la calle, pero enseñando su cuerpecito. Y los papás no se daban cuenta o se decían de la vista gorda, esa era la impresión que daban. Pero en lo que se bajaron del vehículo, el niño ya estaba acá exhibicionista, ¿no? Y además orinando. Entonces, un hombre que está viendo la escena, le empieza a gritar al niño, ¡ey, niño, cochino! ¡No seas sucio! ¡Por eso no los quieren! Eso sucedió aquí en Estados Unidos y eran hispanos. Entonces, cuando se baja el papá, el hombre empieza a maltratar al papá. No lo maltrató, pero le empezó a decir, mire nada más, eduque a su hijo, mire nada más, qué cochino y qué vergüenza. Y el papá no sabía ni qué, no se había dado cuenta. Entonces, voltea y ve al niño y lo agarra y pues le dice, no, no hagas eso y que no sé qué. Y el hombre que lo estaba reprendiendo era cristiano. Yo lo conozco. Entonces, el papá del niño le dice, discúlpenos, nuestro hijo es autista y no tiene su capacidad completa. Entonces, el cristiano se dio cuenta que habló muy rápido. ¿Se da cuenta usted lo que estamos hablando? Entonces, muchas veces nosotros somos muy prontos para hacer un juicio y metemos la pata. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser moderados. Es decir, no debemos tolerar, pero también debemos ser cautelosos de no precipitarnos antes de tiempo. Dar la oportunidad a ver si la persona se da cuenta de su problema, se disculpa, hace algo al respecto o simplemente se endurece y sigue repitiéndolo de modo que sí amerite, pues una llamada de atención respetuosa, bíblica. De preferencia privada, si es posible, a menos que sea muy público, pues habrá que hacerlo en público en unas ocasiones. ¿Hasta aquí estoy claro? ¿Sí? Bueno, pero no debemos tolerar el pecado. ¿Ok? Entonces, esta iglesia está enfrentando un desafío. La iglesia de Esmirna sufrió persecución. La iglesia de Pérgamo sufrió persecución. La iglesia de Tiatira no. El problema de la iglesia no vino de afuera. ¿Dónde vino? De adentro. Una persona que dice ser miembro de la iglesia empieza a profetizar en falso y a promover pecados. El apóstol Pablo, probablemente 30 años antes de que se escribiera este libro, él dijo unas palabras a la iglesia que estaba en Éfeso. Y quiero llevarlos para allá por un momento. Están en Hechos capítulo 20, versículo 30. Y voy a dar la oportunidad que el primero de ustedes que lo encuentre me pida la palabra y lo lea para todos nosotros. Hechos 20, 30. Bueno, 29 y 30. ¿Quién lo quiere leer? José. 20. Abre tu micrófono y léelo. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Gracias. Pablo dijo: vendrán lobos rapaces, entrarán lobos rapaces, es decir, de gente de afuera que quiere acabar con las ovejas. Dice, pero de ustedes mismos se levantarán también. Ataques de afuera, ataques de adentro. Cuando la iglesia no es perseguida, entonces no significa que no va a ser atacada. El ataque puede venir de manera más sutil por dentro. Y eso es lo que le pasa a la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira es una, sufre un problema muy serio. Hay una mujer ahí. ¿Cómo le llama el texto? ¿Alguien observó? ¿Cómo? Jezabel. ¿Y quién fue Jezabel? La reina en Nicúa. ¿Qué? Es que yo tenía un libro de los testigos de Jehová que se llamaba mi libro de historias bíblicas, de ahí salía la reina Inicua, Jezabel. Ah, no entendí. Muy bien. Era sí. La esposa del rey Acab. Muy bien. Vamos a leer un poco acerca de esa señora. No, estaba tremenda esa señora. Vamos a Primero de Reyes, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Vamos a buscar Primero de Reyes 16, versículos 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, 16, leamos, 30 y 31. Gracias. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y ahora, o sea, como pueden ver, estos ya se metieron a la idolatría. Ahora pásate al versículo 18, al capítulo 18, por favor, y léenos el versículo 4. También aquí lo estoy poniendo en la pantalla. ¿Qué dice? Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tuvo a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Qué hizo esa señora? ¿Se fijaron? Anduvo buscando a los profetas del Señor, ¿y qué hacía? O sea, esta señora no solo se contentó con introducir el culto, la adoración al ídolo Baal, al pueblo de Dios, sino que empezó a buscar a los profetas del Señor para aniquilarlos. No, estaba difícil la señora. Y el versículo 19, Erika, por favor. 19. 18-19. Sí. Ok. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte de Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que coman a la mesa de Jezabel. Ahora no solo ella está acabando con los profetas del Señor, sino que además está patrocinando los falsos profetas de los ídolos de las naciones vecinas. ¿Observan eso? Ella prepara la comida para que los falsos profetas no les falte nada a sus consentidos. Mata a los verdaderos financiando a los falsos. Y luego vamos al capítulo 19, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Lo que está diciendo Jezabel es el juramento más solemne, diciendo: juro por mis dioses, ese es el equivalente, así lo decían ellos. Así me haga Dios y aún me añada, eso significa, ella dice: juro por Dios que voy a matar a Elías, el profeta del Señor. No, esa señora estaba filosa. Y no solo eso. Vamos al capítulo 21. Ahí sí les voy a compartir la pantalla, porque esta es una lectura un poco más larga. Quiero que observen. Un día, el rey se levantó en la depre, ¿no? El rey acá. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. ¿Y por qué estaba deprimido el rey? Porque él había querido comprar, no la vamos a leer toda porque es un poco larga. Él quiso comprar de su vecino un viñedo que tenía, el vecino se llamaba Nabot, pero no se lo quiso vender. Dice, bajo ninguna circunstancia se lo quiso vender. Ahí Nabot le dice: no te daré la herencia de mis padres. Y el rey se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Versículo 5, Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. No te preocupes, mi rey, yo me encargo. Bueno, eso ya le metí yo de mi cosecha, perdón. Sigo leyendo. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo. Y el resto del capítulo nos dice exactamente, hicieron eso. Mataron a Nabot injustamente para despojarlo de su viñedo. Le dan el reporte a la Jezabel. Y entonces ella llega y le dice: ahora sí, mi rey, vaya y coma de su viñedo que tanto quería. Ándele, mi niño, ándele. Bien consentidito que me lo tenían, ¿verdad? Tener una esposa así o ser una esposa así, ¡muy mal! Era una mujer injusta, idólatra, seductora, manipuladora, asesina. No, no, no, era una satánica literalmente. Los dioses que ella adoraba, a los dioses a los que ella adoraba se les hacían sacrificios de niños. Era una mujer horrible. Bueno, no sé físicamente porque el texto no lo dice. Seguramente que se maquillaba porque más adelante en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 9, si no me equivoco, dice que ella se maquilló para andar bien guapa cuando sabía que se acercaba a su muerte. O sea que era una mujer tremenda. Ahora, cuando se menciona a Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, no es que resucitó la Jezabel del Antiguo Testamento, no es que reencarnó, está hablando de manera figurada. Había una señora con la actitud de Jezabel que estaba en la iglesia siendo piedra de tropiezo. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Sí. De hecho, quiero compartir con ustedes una nota que William Ramsey, un arqueólogo erudito, escribió acerca de unos manuscritos griegos y esto está como para dar terror. Fíjense lo que dice. Comparto mi pantalla. Dice Ramsey. Dice: la corruptora de la iglesia de Tiatira decía ser creyente, ¿verdad que sí? Porque pues era parte de la iglesia. Además decía que era profetisa, o sea que se sentía líder espiritual. William Ramsey observó que unos manuscritos griegos, en lugar de decir esa mujer, dicen tu mujer. O sea, insinuando que la mujer del problema en la iglesia, ¿quién era? La esposa del pastor. ¡Wow! Ahora, es muy probable que esa lectura no es la más segura. Es decir, el texto dice esa mujer Jezabel, no dice exactamente quién. Pudiera haber sido la esposa del pastor o pudiera no haber sido la esposa del pastor. Pero el punto aquí es, cualquiera puede ser una Jezabel si se lo propone. A ver, levanten las manos las que quieren ser Jezabel. No, no se crean, no la levanten. No permita al Señor que vaya a haber una de esas en nuestro hogar o en nuestra iglesia. Pero se metió una Jezabel a la iglesia de Tiatira. ¿Se imaginan qué horror? Eso sí estuvo. Y lo peor es que se veía bien espiritual. Se sentía profetisa, ¿no? Se sentía profetisa. Fíjense lo que dice. La estrategia de esa mujer en la iglesia. Observen, vamos a verla rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Y vamos a tener que acercarnos a la recta final por el día de hoy. Vamos a ver estos últimos puntos. ¿Qué estrategia usaba la mujer de Tiatira para lograr sus objetivos? A ver, ¿qué hacía? Número uno, mentía. Porque dice, se dice ser profetisa. ¿Qué quiere decir la frase se dice? ¿Era o no era? ¿Era o no era? ¿Verdad que no, José? Ya había ahí a José Ortega. No, no era. Ella decía. Entonces, si ella no era profeta, profetisa de Dios, y decía hacerlo, ¿cómo se le llama a eso? Falsa profeta. Mentira. ¿Verdad? Falsa profeta. Era una mentirosa. Ahora, ¿ustedes creen que llegaba ella los domingos al culto, algo como esto llegaba, con su nariz aguileña, su verruga en la punta de la nariz, y con la capucha diciendo, ya llegué, vengo a decirles una mentira? ¿Creen ustedes que llegaba así? No. Ya llegué, soy Jezabel Pinocho. Y claro que no. ¿Cómo llegaría? ¿Cómo hablaría ella? Como nosotros. Como claro. Seguramente que cuando ella profetizaba, se veía muy espiritual, ¿verdad? Muy santa. A lo mejor ella traía... No traía ella una Biblia de estas. Ella no traía una Biblia de estas. Traía una de estas. Así, pa' que todos vean. Lloraba a lo mejor. O sea, ya me la puedo imaginar. Ya me la puedo imaginar. Era la que traía la falda más larga. Era la que se veía más amable. Era una mentirosa. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que llegara con cuernos y con cola y trinchete? No, pues claro que no. Oiga, hermana, ¿y por qué supo su zapato de pata de cabra y del otro pata de pollo? Pues no, claro que no. Ella era una maestra del disfraz. Seguramente muchos la consideraban la hermana más espiritual de la congre. Cuando le decían, hermana, tengo una duda, ¿a quién le pido consejo? Vaya con hermana Jezabel, por favor. Con hermana Jezabel. Claro que no se llamaba Jezabel. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, no le pongan, no vaya a ser que vaya a ser el nombre de una de ustedes y luego salgamos ofendidos. ¿Verdad, Rafael? Si Jezabel no es un espíritu, pastor. Bueno, hay un espíritu que le llaman espíritu Jezabel en honor a esa señora. Es decir, esa actitud. Algunos dicen que es un demonio. Puede ser que algún demonio le encantó tanto como a Jezabel, que ahora se llama Jezabel. Yo no sé, pero está describiendo una actitud. ¿Me doy a entender? Fíjense bien, aprovecho esto que Rafael pregunta, porque es muy buena pregunta. Hoy en día, los demonios se ponen nombre de seguro que sí, ¿verdad? O tienen nombre de seguro que sí. Y puede haber demonios que digan que son Jezabel o que le dicen el espíritu de Jezabel es un demonio específico. Puede ser que sí, pero esto... quiero dejar claro. Si la Biblia dice que Jezabel, la esposa de Acab, era mala, nunca la justifica la Biblia Por decir, es que estaba endemoniada, pobrecita. Cuando era niña la consagraron a Baal y se le metió el demonio de Jezabel y hasta por eso le pusieron su nombre. No, tú no encuentras eso en la Biblia. Todo lo contrario. Tú ves que se le hace 100% responsable a ella de su maldad. ¿Captan el punto de lo que estoy diciendo? Hoy en día se ha desproporcionado la doctrina de la demonología para justificar muchísimos pecados de personas que no quieren hacerse responsables de su pecado. ¿Me doy a entender? Eso es una realidad. ¿Creemos en la existencia de los demonios? Claro que sí. ¿Incitan los demonios al pecado? Claro que sí. ¿Son las personas inocentes de sus pecados solo porque son influidas por demonios? Según la Biblia, ¿qué leen ustedes? No. ¿No? Una orden universal a todos los seres humanos, ¿saben cuál es? Arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir eso el Señor? ¿Quién es responsable del pecado? Cada ser humano. No hay ni una sola orden universal en la Biblia que diga autolibérense, pasen por exorcismo todos, pasen por el Ministerio de Liberación. O sí hay. Digo, muéstrenmelo porque hasta donde yo he leído, y la he leído muchas veces, no estoy presumiendo, solamente estoy diciendo, yo no he visto eso. Cristo no dijo, ir y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y liberad a todas las naciones. No dice eso. ¿Habrá algunos que sí van a necesitar liberación? Pues sí. En cierto modo, todos estamos bajo el poder del maligno. No necesitas que se te meta, aunque te quede afuera, y aún así eres responsable de tu pecado. Y la Biblia dice claramente que a través del Evangelio la gente experimenta liberación del poder de Satanás sin necesidad de que reprendas a los demonios y los eches fuera. ¿Y dónde dice eso? ¿Alguien sabe dónde dice eso? Vuelvo a repetir. La Biblia dice en un pasaje que aunque toda la gente está cautiva por el poder de Satanás, espiritualmente hablando, lo que libera a las personas de ese poder satánico no es pasarlas por el exorcismo, sino es exponerlas a la verdad para que a través del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, es decir, a través del poder del Evangelio, las personas experimentan la liberación de Satanás. José, ¿cuál es ese pasaje? ¿O cuál es tu pregunta? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y también al griego. Muy bien, ese pasaje lo dice, aunque lo dice de manera implícita, porque ahí no se menciona a Satanás, solamente se menciona que tiene poder y que salva. Pero hay un pasaje, cuando menos, que yo puedo recordar ahora, que sí menciona al diablo y a la esclavitud que él tiene sobre los pecadores y que el poder de la verdad es el que lo libera y no un exorcista. Y ese es, ¿listos para anotar? Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos para allá. Segunda de Timoteo 2. Los llevo para allá y ahí vamos a detener el estudio por el día de hoy. Observen cómo dice ahí. Vamos a 2 Timoteo 2. Observemos el versículo 24 para agarrar el contexto y todos quede claro. Observen cómo dice. El versículo del que yo le estoy hablando es el 25 y 26, pero desde el 24 por el contexto. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. ¿Apto para qué? Enseñar. Para enseñar. ¿Para enseñar qué? ¿Qué debe enseñar? A ver, ¿qué debe enseñar? Acá nos dice. ¿Eh? La verdad. Ahora observen, apto para enseñar, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da, ¿qué? Arrepentimiento. Que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Quiere decir que lo que debe enseñar que resulta en el arrepentimiento, ¿qué es? Pues es el Evangelio. ¿Me doy a entender? Ahora, no he terminado de exponer el versículo, los vuelvo a mostrar. Dice, el siervo del Señor debe ser amable, debe ser tierno con los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, ¿qué es volver en sí? ¿Alguien sabe un sinónimo de esa expresión en la Biblia? Recapacitar. Conversión, eso es la conversión, es volviendo en sí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volver en sí es convertirse, es arrepentirse del pecado y creer en nuestro Señor. Entonces, una persona experimenta conversión al ser expuesto al mensaje de la verdad. Dios le concede arrepentimiento para conocimiento pleno de la verdad del Evangelio. Y volviendo en sí, fíjense, la conversión al oír el Evangelio, quiero que vean el efecto que produce según este versículo. Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿No es esto el cuadro de alguien que está bajo el poder del maligno, hermanos? Obsérvenlo. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Aquí van las buenas noticias, hermanos. Todos nosotros estábamos bajo el poder del maligno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo. Al ser expuestos al mensaje de la verdad, de una manera clara, de una manera amable, de una manera misericordiosa, por un siervo del Señor, Dios nos concede el arrepentimiento y la fe, y a través de la conversión, el lazo, las cadenas que Satanás tenía sobre nosotros para esclavizarnos, son rotas. Somos liberados de la esclavitud de Satanás. Y no me hicieron vomitar, ni renunciar a las maldiciones generacionales, ni nada del preencuentro, ni del encuentro, ni del posencuentro, ni nada. ¿Me entienden? Este es el poder del Evangelio, hermanos. Usted no se preocupe por andar echando fuera demonios. Primero evangelice. La verdad nos hará libres, dijo el Señor. ¿No es cierto, hermanas? Ya, si en un caso extremo ahí hay un endemoniado, entonces con esas personas se tratará de manera particular, personalizada. Pero no ande esté echando fuera demonios a diestra y a siniestra como si eso fuera el Evangelio. Las personas somos responsables de nuestro pecado. Y la solución bíblica es el arrepentimiento y la fe en aquel que pagó nuestra deuda de pecados y recibe la ira de Dios bien merecida, que es nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo nos libera del pecado y del diablo. ¿Me doy a entender? Entonces, aunque hubiera un espíritu de Jezabel, y aunque hay mujeres que pueden tener influencia diabólica por ese espíritu, son llamadas ellas a arrepentirse y no andar echando fuera al demonio nomás. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces vamos de extremo a extremo. Negamos la existencia y la operación de los demonios, o todo lo contrario, les echamos la culpa de todo. ¿Me doy a entender? Les echamos la culpa. No, es que el diablo me hizo esto. No, es que ese espíritu es muy fuerte. Y bueno, sí, es cierto, los demonios son fuertes. Pero a los que ya somos cristianos, no hay excusa. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Me voy a entender? Entonces, además, Cristo no dejaba hablar a los demonios. A uno nomás. ¿Saben por qué no dejaba hablar a los demonios? Porque son unos mentirosos maestros del engaño. Entonces, si tú te enganchas con un demonio, en estar platicando con el demonio de que dime tu nombre, ¿de dónde has andado? ¿De dónde vienes? Estás distrayéndote de lo que debes hacer. ¿Qué es lo que libera a la persona? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Me doy a entender? No tienes que hablarle al demonio. ¿A quién tienes que hablarle? ¿Saben por qué acaban las personas endemoniadas? Porque le dan permiso a los demonios. Entonces, háblale a la persona. En el nombre de Jesús, dile al Espíritu, cállate en el nombre del Señor Jesús. No tienes permiso de hablar. Y suelta la conciencia de la persona en el nombre de Jesús. Y entonces, háblale a la persona el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Me doy a entender? En lugar de ponerte a hablar con el diablo. No te vaya a pasar como el chiste aquel del que llamaron a un evangelista ahí, echador de demonios, a sacar un espíritu de un señor, ¿no? Y ahí estuvo echándole ganas todo el día y toda la noche. Y no se salía el diablo, y no se salía el diablo. Y dice, ya como a las 12 horas, dice el pastor a los de la familia, dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un break. Estoy muy cansado, dice. Tráigame una Pepsi, dice, porque esto está muy agotador. Y dicen que el endemoniado dijo, y a mí tráigame una cerveza, porque esto va para largo, don. Entonces, platicar con el demonio no es inteligente, ni es bíblico. Usted tiene que hablar con Dios en oración para que eche fuera al demonio, y tiene que, en el nombre de Cristo, pedir que el demonio sea callado y silenciado para que la persona sea capaz de escuchar y de entender el Evangelio. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Eso es lo que uno tiene que hacer, en lugar de distraerse con los diablos. Miren, los diablos son unos maestros del engaño. Un demonio te puede amenazar de muerte, te puede tratar de intimidar, que te va a matar a tus hijos. ¿Para qué quieres oír eso? Y ya cuando la ve perdida, el demonio cambia de ser un asesino a ser un chillón. Empieza a decir, no me saques, es mi casa, mira, no le hago daño, además él me dio permiso. O sea, no tienes nada que hablar con ellos, son unos mentirosos charlatanes. ¿Por qué quisieras perder tu tiempo en eso? Si Cristo no los dejaba hablar, ¿te sientes más sabio que él? Pues no, ¿verdad? No debemos caer en esa trampa. Bueno, por cuestión de tiempo, aquí nos vamos a detener en el estudio de hoy. La próxima vez vamos a continuar con la segunda parte de este pasaje.